Sí, gracias. Los buenos días para el colectivo y la audiencia de A Tiempo con mi gente. Pues a tiempo estamos en la casa de Paula Hernández Díaz, quien es la coordinadora del proyecto Alas por la Vida. Y en este día importante y conmemorativo, porque es de manera internacional de lucha contra el cáncer. Buenos días. Muy buenos días. Soy una mujer operada de cáncer de mama y quisiera por esta vía felicitar a todas las mujeres que en estos momentos nos escuchan en el programa de Alas por la Vida para mantener una salud digna y estable como merecemos todas las mujeres cubanas según el programa que la Revolución Cubana ha puesto en nuestras manos. Decirle a las mujeres que tenemos estas afectaciones de cuidar la salud, de hacer el examen de mama todos los meses, lo que nos queda, de cumplir los programas que los médicos orientan para evitar todo tipo de afectaciones de este tipo y mantener una salud sana, que es lo fundamental para que esta enfermedad no avance, sobre todo una salud mental positiva para que nuestra enfermedad, de las que estamos operadas y de las que tienen la enfermedad, que no han podido cumplir con un programa citostático y de operación, mantengan una salud larga, que es lo que la Revolución Cubana pretende con todas las mujeres que tenemos esta enfermedad. Paula, y usted lleva 10 años como coordinadora precisamente del proyecto Alas por la Vida acá en nuestro municipio. ¿Cuántas experiencias, anécdotas y qué importancia usted le concede a pues poderse reunir en este proyecto? Un programa donde tiene ginecólogos, psicólogos, enfermeras, médicos que dan conferencias y nos educan cómo mantenernos vivas y, como dice el programa, vivas de alas por la vida, porque eso precisamente es lo que nuestro Estado considera que la mujer tiene que tener para mantenerse viva y viva. Experiencias y anécdotas, porque participé con un grupo de compañeras en la comunidad La Fela, donde fue una tarde bella de risa, alegría, una mesa cubana. Y entonces, bueno, como mujeres, pues constituye un elemento importante para, pues, precisamente encauzar buenas acciones en la vida. Las actividades que se han hecho por el programa Alas por la Vida han sido muy beneficiosos, considero yo, porque pienso que las mujeres agradecemos lo que la Federación de Mujeres Cubanas y toda la salud de este país hace con vista a que las mujeres nos mantengamos vivas y con una salud mental buena. Puedo decir que yo en estos momentos llevo 15 años, el 19 de abril, de operada de un cáncer de mama, tengo una radical, y que en estos momentos me siento bien de salud gracias a la estabilidad mental y gracias a los médicos y los psicólogos y todas las actividades que nosotros damos para mantenernos con esta vitalidad que la vida nos ha dado. Decir que Paula Hernández Díaz es una de las federadas que asistió como delegada al 10º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas y, por tanto, una de las que lleva la batuta para que se cumplan precisamente los acuerdos del Congreso. Mucha salud para usted, Paula, para todas las mujeres que integran el proyecto y para todas las federadas y cubanas y en este Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Y bueno, yo soy Daisy Contreras Madrazo y reitero el saludo a todos.